profe siempre dice que importante es respetar. Qué palabra tan rara, quiero entender qué será. Por eso le pregunté a mi amigo el búho qué entendía él por respetar. Y me dijo: decir perdón, por favor y gracias, tratar bien a tus amigos y escuchar a tus papás. Todo eso es respetar. Respetarme a mí mismo, respetar a los demás, respetar la naturaleza, aprender a respetar. Respetarme a mí mismo, respetar a los demás, respetar a mis amigos. Todo eso quiero respetar. Si comparto mis juguetes y los vuelvo a guardar, sonreírle a la gente, aprender de mi abuelo, es también respetar. Comer bien y hacer ejercicio, y en lugar de botar, reciclar. Cuidar un nido de pajaritos, cuidar también los corales en el mar. Importante respetar.